a quitar la vida. Sin ti lo mismo me da estar vivo o estar muerto. Es lo mismo en realidad. Si algún día me recuerdas y me prestan una flor, déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor. Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor. Esta carta, mi cuerpo frío estará, pero allá en el infinito mi amor por ti esperará. Si algún día me recuerdas y me prestan una flor, déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor. Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor. Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor. Déjala y mira hacia el cielo, recordando nuestro amor. Déjala y mira hacia el cielo.